Y entonces yo lo veía cantando y recuerdo, uno era Pablo León y el otro era Pedro Guerra. Y Pablo León le dijo a Pedro Guerra, no, tú no puedes cantar conmigo porque yo soy mejor que tú. Tú no tienes cabida en mi mundo. Y el otro le respondió, ahora sí se equivocó este poeta profundo. Si yo no quepo en su mundo porque el grande soy yo. Aquí hay una emoción. U otro día que estaba oyendo a otro repentista, Orlando La Guardia, era ya un señor muy mayor, de verdad, y me contó esta anécdota, que cuando él, que era un señor muy mayor, cuando me la contó, tenía 17 años, le tocó cantar con otro repentista que era un señor ya muy mayor. Fíjense cómo da las vueltas en la vida, ¿no? El otro señor mayor era Pedro Guerra, este clásico del repentismo cubano. Y Orlando La Guardia, ese impulso que da la juventud con 18 años, le dijo, ah, tú estás acabado, Pedro, tú no puedes improvisar conmigo, yo soy un joven y estoy empezando ahora. Y dice que Pedro Guerra volvió y le dijo, tú podrás dormir tranquilo y podrás decir que vales cuando 10 nudos iguales le puedas hacer un hilo. Pero tienes un estilo de espacios anchos y estrechos, y mientras todos los trechos a igual distancia no estén, harás 4 nudos bien y 6 te saldrán mal hechos. La metáfora de la mesa. Y después el otro siguió diciéndole que era muy malo, que era muy malo y que era, iba a ser famoso. Y Pedro Guerra le respondió, a ver si recuerda eso, porque esa, casi siempre se me olvida cuando esto será. Como ahora. Le digo, bueno, si la recuerdo después la recupero. Ahora voy a decir una que improvisé yo cuando tenía 16 años, imagínense. 16 años y me escapaba de la escuela con mis amigos del instituto y nos íbamos a cantar Punto Guajiro con los viejitos del pueblo. Y llego yo allí, me quito la camisa del uniforme escolar, me pongo una camisa de andar por la calle, como esa, de cuadro, que como esa. Esa va a ser mi camisa, ¿no? Y yo recuerdo que llegué con la camisa, me la puse y empecé a improvisar. Y uno de mis compañeros del instituto me trajo una jarra de cerveza. Eran jarras de cerveza plástica, forradas con parafina, decimos perla en Cuba. Una perla de cerveza y yo empecé a dar un sorbito de cerveza y el señor que estaba cantando conmigo, un maestro que se llama Mundito Alfonso, en una décima que no recuerdo, lamentablemente me dijo que yo era un niño y que los niños no podían beber cerveza, que me iba a atrofiar la cabeza. Y yo cogí el vaso de cerveza y le dije, este vaso de cerveza es una hembra derretida, inventando de vestida una alcoba en mi cabeza. Fíjate qué forma esa de ser borracho y no ser. Muchos dicen que beber es para el hombre dañino, sin embargo, yo imagino que me bebo para mujer. Y otro día me tocó cantar con una repentista cubana que fumaba mucho. Usted sabe que fumaba hace daño, ¿verdad? No me gusta hacer apología del tabaco. Y yo desde jovencito empecé a decirle que no, que el cigarro hace daño, que el cigarro daña. Y me respondió en 4 versos, si no fuera idea trunca esa que hay en tus cuadernos, entonces fueran eternos los que no han fumado nunca. Me quedé conmovido con aquella respuesta, pero yo seguí ahí machacando y diciéndole que no fumara, que fumar mata, que te va a hacer daño. Y ella me dijo otra décima, no recuerdo la décima, pero me dijo más o menos así, ¿quién eres tú para regañarme si aquí está mi marido y no me ha dicho nada? Y yo le respondí, si nunca te has regañado por el vicio tu marido, eso prueba que te cuido más que duerme a tu lado. Pero de décimas está ya la historia de Cuba, la cancionística, la literatura. José Martí, Nicolás Guillén, Lezama Lima, Eliseo, Diego, todos los grandes poetas cubanos han escrito décimas. Y la música, Benny Moré, Celia Cruz, Sergio Rodríguez, Pablo Milanés, todo el mundo ha cantado décimas. Y algunas décimas viven en la memoria popular y en la cancionística, como estas dos que les voy a compartir ahora, que cantaba el guayabero, uno de los viejos soneros de Cuba. Decía el guayabero y después cantó Pío Ley, después ha cantado mucha gente, pero yo me acuerdo como la cantaba el viejo guayabero. Decía, mi mujer se me enfermó del corazón en La Habana. Y el médico una mañana vino y la reconoció. El vestido le quitó, después le quitó el refajo. Y yo al ver aquel relajo dije, esto no me conviene, porque mi mujer no tiene el corazón tan abajo. Otra de las cancionísticas populares que a mí me gustaba mucho y que es una simpaticísima clase de anatomía masculina, que cantaba también